Hola, me encuentro con Jacob Omar Vázquez Gasca, a quien le voy a hacer una entrevista acerca del tema actividad, postura y descanso. Primera pregunta, ¿qué es la actividad para ti? Es el conjunto de acciones que realiza una persona para tener una vida buena. Muy bien. Y bueno, tú, para ti, ¿cuál es tu significado de qué es la postura? Bueno, desde mi punto de vista, es la posición correcta de nuestro cuerpo para realizar las actividades con mayor facilidad y saludablemente. Ok. ¿Y el descanso? El descanso nos ayuda de cierta manera a, en un tiempo suficiente, recuperar esa energía perdida durante las actividades diarias. Muy bien. ¿Cuál es una buena actividad para un ser humano? Pues hoy en día nos ayuda mucho el ejercicio, si es posible hacerlo diario, y por lo menos una media hora diaria, yo creo nos ayudaría bastante. ¿Cuál es una forma correcta de descansar y recuperar bien la energía? Pues el dormir, que es lo más común que todo ser humano podemos realizar, nos ayuda a relajar nuestro cuerpo y mente y así recuperar energías. Bueno, eso fue todo por parte de el equipo de Primero B, el equipo 6. Gracias por su atención.